cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia, como cada noche, radioesperantia.com, 11 a 12, una hora menos en Canarias. Si nos quieres escuchar en la primera entrega que hacemos, digamos, en directo, después ya pues vamos tamizando esa grabación, la convertimos en podcast y la puedes seguir en el momento que desees. Y en el dispositivo que también pues más te guste. Comenzamos semana 26 de enero. Hay que ver cómo se ha pasado este mes. Se me ha pasado volando, de verdad. Y empezamos la que será pues la última semana de este mes de enero. Y seguimos con novedades. Prácticamente la semana anterior estuvimos con novedades los 5 días. Y esta semana pues vamos a continuar porque tenemos un montón que nos van llegando y no damos abasto. Decimos, pues fíjate, tenemos hasta dentro de 2 semanas, pero nos siguen llegando novedades, porque claro, no para de hacerse buena música y como estamos ahí pues muy bien relacionados, pues nos pasan pues los últimos trabajos. Pues desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, como siempre encantadísimo de compartir contigo este tiempo de música. Y ya sabes que tienes varias opciones para escucharnos, radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com, el enlace de TuneIn, que es una aplicación para móviles, es gratuita y además utilísima, que estando donde quiera que estés, con un dispositivo móvil, tablet, iPhone, smartphone, pues nos puedes escuchar sin la necesidad de estar pues enganchado a un ordenador. Eso sí, con la cobertura de que te preste tu compañía. Después también el podcast, una vez que lo terminamos, lo subimos al almacén que tenemos y lo puedes descargar en radioesperantia.com, te vas ahí a programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí en la palabra podcast pues tienes pues 490, creo que es el de hoy. Y una vez allí pues o lo escuchas ahí mismo o te lo descargas o lo distribuyes o te suscribes al feed, lo que tú desees. Y hablo solamente de un lugar en el que te puedes encontrar, porque yo muchas veces intento buscar cosas del podcast mío para ver pues en qué momento puse tal canción de tal, y me encuentro pues en el buscador pues los lugares más variopintos. Por ejemplo, he llegado a descubrir que desde donde hay mayores descargas es en PodcastD, que es un almacén inmenso de podcasts en Alemania, de podcast de Deutschland, y bueno, es una barbaridad los que se descargan de allí, así que te lo puedes encontrar en cualquier lugar. Bueno, nada, comenzamos, que yo ya sabes que soy un rollista incorregible al comienzo de los programas y entramos en harina. Seguramente, si te lo comenté el otro día, si le preguntaron a Quincy Jones, mira, elige un vocalista para tu próximo álbum, pues sin pensarlo mucho te diría Phil Perry, que es uno de los vocalistas que más ha utilizado Quincy Jones. Phil Perry es un pedazo de vocalista fantástico que tiene nuevo disco este 2015, y hoy pues hemos decidido dedicarle la portada. Se llama Un Mejor Hombre, Beta Man 2015, Phil Perry. Y en este caso pues se acompaña de otro vocalista. Tiene un montón de colaboradores en este álbum. Algunos de los temas ya te lo hemos propuesto la semana pasada y hoy pues dedicamos la portada. Seguramente te suena Howard Hewitt, que fue líder de Shalamar, californiano. Y bueno, dos vocalistas con este tema que a mí me ha encantado. Está Matt. Bienvenido, aquí comienza Confusión, Phil Perry, Beta Man, Stand Up. Break them off, yo. Mm-hmm. across the land, trying to get in step to the master's plan. Signs and wonders all around the world, yeah, affecting every man, woman, boy, and girl. We're preparing for the days ahead, changing attitudes, redirecting moves. So get ready for a change of heart. Change of heart. Recognize that peace is the place to start. Come on then. Stand up, yeah. Time to get it right. Stand up, yeah. Stand up for your rights. Stand up, yeah. Don't give up the fight. Stand up, yeah. Stand up for your rights. Everywhere, taking what's unjust, hey, turning into fair. Oh, too much dying unnecessarily. If you feel this way, then come along with me. And if you can achieve it. La música de este pedazo de vocalista Phil Perry, él es de Illinois, bueno, una localidad, no es de Chicago, que sería un poco pues el la población más grande de Illinois, de una localidad, no es Chicago, pues cerquita de Chicago. Phil Perry. La voz que escuchas de fondo es la de Howard Hewitt, otro pedazo de vocalista, lo fue de Shell Amarilla desde hace muchísimo tiempo, con una carrera muy sólida por libre. Pues este es el pedazo de disco que ya venimos así, pues poquito a poco proponiéndote desde comienzos de año, que se llama Evetaman, lo nuevo de Phil Perry. Una delicia. Stand Up. Pues con él hemos comenzado este lunes, la semana en Confusión. Nos vamos con un trompetista, Gregory Howard. Pedazo de disco también homónimo, Smooth. Thank you. Gregory Howard Smooth de su álbum homónimo. Una delicia. Confusion, that's the name of the radio show. Confusion, that's the people that listen, that's this new flow. We're just gonna take it down. Follow me around and listen to the radio show. Listen to Tony Monrell, Xavier Incognito, Confusion. Confusion. That's what it is, yeah. We don't deal with no confusion. We just like the fusion of the soul, getting for your soul to make it feel good. Yeah. Fusion. Woo! Tony Monrell, Javier Barnett, Incognito. Es el tema que estamos escuchando del álbum que le da título al que lanzó el año 2001. Es el teclista Kevin Tony, que lo fue durante mucho tiempo de otra banda genial, los Blackbirds. Esto es Confusión y aquí estamos disfrutando junto a ti, junto a ti, esta selección musical que te preparamos, y esperamos y deseamos que sea de tu agrado, te guste, te encante. y te motive a seguir escuchándonos. Si eres de los nuevos, si eres de los que llevan unos años ya con nosotros, pues ya más o menos conocerás la línea. Kevin Tony Struth, álbum del 2001. Un teclista muy, muy... pues no sé qué adjetivo ponerle. Un teclista genial. Kevin Tony Struth. Y seguimos, también novedad que le dedicaremos la portada pues un día de esto. Es una vocalista que suena así de bien, Lisa McCrendon, Turning the Corner. Trabajo para este pedazo de vocalista, Lisa McClendon, se llama Sam, Turning the Corner, lo que escuchamos aquí en Confusión, radioesperantia.com, como cada noche. Y seguimos, un tema de una banda que es una delicia, no muy conocida, pero si te pones a relatar pues todos los músicos que colaboran, te quedas impresionado. 101 North, Forever Yours. Aquí en Confusión, ya te lo he puesto en alguna ocasión. Thought that love had been denied. Vocalistas Annette Jones, Angel Rogers, Carl Carwell, saxofonista Everett Hart, Josie James también como vocalista. Fíjate qué pedazo de guitarristas: Paul Jackson Jr., Carlos Ríos, Doc Powell, Rayford Griffin, Ray Fuller, Vadim Thiever Slim, Michael Landau. Teclistas tampoco se quedan cortos: Josh Duke, David Rappas, Gordon Jones, Greg Fighting Gaines, Darryl Smith, Robert Brookings. Bajista Freddie Washington, Byron Miller, el batería León Du Chancler, el percusionista Paul Liño da Costa. Espectaculares. 101 North, Forever Yours, un álbum que lanzaban en el año 1991. Y una banda que tuvo dos discos. Bueno, cada uno de estos elementos tenía una, o tiene, una carrera en solitario bastante consolidada y tampoco tendría mucho tiempo para unirse. Pero en el mundo de la fusión, el R&B, el urban, pues pasó bastante desapercibida, sobre todo aquí en Europa. Forever Yours, 1991, 101 North, o castellanizado, 101 Norte, que es una ubicación. Seguimos. Hello, I'm Bashira, and every day I listen to Radio Esperantio. Thank you. disco para Radio Oviedo. Te lo presentamos ya hace pues una semanita aproximadamente. There goes that. Ahí queda eso. O ahí va eso. Este es el tema que le da título. Radio Oviedo, un pedazo de guitarrista californiano, y que estuvo pues prácticamente una década sin grabar nada, pero bueno, la década anterior, del 90 y el 2000, pues lanzó discos realmente prodigiosos. Ray Oviedo, nuevo disco para este 2015, comienzos de año, con un montón de música que te estamos proponiendo. Seguimos, teclista entre otros de Urban Nights, y bueno, un montón de grupos. Ramsey Lewis, Case to the City, un pedazo de álbum del 87, y este temazo, Love and Understanding. Señor ya con una trayectoria impresionante, prácticamente me da algo de pudor empezar a hablar de estos monstruos de la música, que como decía hace tiempo, pues para imprimirte toda la biografía, pues tienes prácticamente que cambiar los cartuchos de tinta. Ramsey Lewis, Love and Understanding, de un pedazo de álbum del 87 llamado Case to the City. Un álbum genial, que es uno de los que más me gustan de este hombre, aunque bueno, con discografías tan amplias, quedarte con uno o con dos es complicado con gente de esta talla musical. Ramsey Lewis, Case to the City, y aquí en Confusión. Y en este punto pues queremos agradecerte nuevamente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio en radioesperantia.com. Y por supuesto te mandamos siempre, siempre nuestro agradecimiento. Seguimos, ya te lo presentábamos la semana pasada, porque Marion Meadows tiene nuevo material, Soul Traveler. Esto se llama Mother Earth, con la colaboración de Tony T.V. Vias. Nuevo trabajo de Marion Meadows, un pedazo de saxofonista desde Virginia Occidental, y bueno, lleva más de una década proponiéndote y también proponiéndonos música realmente prodigiosa. Mother Earth con Tony T.V. Vias. Seguimos. All Hudson, Forever Yours. Este tema se llama igual que el de 101 North. Por siempre tuyo, en Confusión, radioesperantia.com. I just had to see that. Son Forever Yours, aquí en Confusión, disfrutando contigo de todo este tiempo de música en radioesperantia.com. Recuerda que si deseas descargarte el podcast, lo tienes muy sencillo. Te vas a radioesperantia.com, que ahí tenemos el almacén. Te vas a el menú, programas, despliegas música, despliegas, buscas Confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás con este 490 podcast. Y una vez allí, pues o bien lo escuchas in situ, o te lo descargas, o te suscribes, o ya lo que quieras. Forever Yours, Saul Hudson. Y seguimos, que hoy, pues también el tiempo nos va comiendo terreno. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Thank you. música distinta, música diferente, nu jazz, acid jazz quizá, de Super Soul System, una banda que realmente pues es un elemento, Takashi Asa, un multiinstrumentista EDG japonés, con este estilo tan peculiar, You Got It All, de un fantástico álbum que se llama Feel 2. Como te digo muchas veces, me gustan entrarme en sonidos diferentes, sonidos que en principio pues y en muchas ocasiones pues me parecen extraños, no es el caso, pero que más un poco educando el oído y ampliando pues el horizonte, para no quedarnos siempre pues en lo típico. Takashi Asa, el que firma como Soul Super Soul System, You Got It All. Y lo que escuchas pues es una, iba a decir vieja gloria, pero bueno, sí, se podría decir. Las hermanas López, Lilian, Carmen y Luisa, de Brooklyn. Odyssey, Joy I Know It, un tema del 86, fantástico, no me canso de escucharlo, aquí en Confusión, radioesperantia.com. Te suenen por sus éxitos Going to My Roots, por ejemplo, Native New Yorker, que aparece en innumerables bandas sonoras de películas, sobre todo ambientadas en Nueva York, o en discotecas o salas de baile, evidentemente, también funcionaba muy bien. En principio era un trío de hermanas de Brooklyn, vocalistas, que bueno, tenían cierto éxito, se fueron a Europa. Una lo dejó para casarse y llevar una vida más tranquila. Las otras dos se unieron con alguien que ahora mismo pues no tengo controlado y se conformó en un trío. Y hace poquito pues vi una actuación, estaba ya muy viejecito uno de los vocalistas, que interpretaban el Going Back to My Roots. Era con Groove Armada, una banda de smooth jazz, new jazz, acid jazz, chill out. Groove Armada, que también han caído aquí en confusión en muchas ocasiones. Pues los vi en YouTube hace unos días y me sorprendió. Cantaban el You Going Back to My Roots. Entonces empecé a buscar información. Creo que Lilian López falleció de cáncer hace pues relativamente poco. Y quedan las otras dos hermanas, pero ya les he perdido la pista. Going Back to My Roots, su éxito quizá más sonado. Pero yo me quedaba siempre con este del 86, Joy I Know It. Pedazo de tema. Pues seguimos, que el tiempo nos va persiguiendo y todavía nos quedan dos temitas. El que escucharemos de Carol Riddick, este tiene un nuevo disco, Love Faces. Y el de la despedida. Esto se llama Once You Let Go. Carol Riddick. I look into your eyes and I feel your vibe. What I see, I can't deny. Looking like the time is right, and it feels to me like tonight's the night. Moving and losing control. Let ourselves go. The mood we're in by force, get lost inside flow. Once you let go, you lose control. Oh, once you let go, there's nothing that can stop the flow. Ooh, love that I can be who I am with you. It's good to know you can always be true. And when we're both feeling in the mood, nothing like it. Oh, it's so good. We're grooving and losing control. Let ourselves go, go. Taking the mood we're in by force. Get ooh, lost inside the flow. Once you let go, you lose control. Oh, once you let go, there's nothing that can stop the flow. Once you let go, that is when you lose control. Yes, once you let go. Una delicia, Carol Riddick, su segundo álbum de este 2015. El primero lo lanzó hace ya tiempo, el 2006, pero es como una cotizadísima vocalista y participa en un montón de álbumes, bueno, de todo tipo de artistas. Este 2015 te lo dedicaremos la portada un día de estos. Pues es una verdadera pasada. Y bueno, la zona de Filadelfia ha estado colaborando con un montón de gente. Erika Barú, Iván Varias, Faith Evans. Y aquí me planto porque si no nos va a dar tiempo Gene Scott. No me da el tiempo de despedirme. Ha sido un verdadero placer estar contigo este tiempo de música, disfrutando contigo, juntitos tú y yo, en Confusión, radioesperantia.com. Y te decimos ayer adiós, pero volvemos mañana martes con otros 60 minutos de música diferente, distinta, que nos gusta. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo y lo mejor de lo mejor de los deseos de Fran J. Saavedra, realización y presentación, y volvemos eso mañana. El podcast te lo encuentras en radioesperantia.com, te vas ahí a programas, despliegas música, despliegas confusión y en podcast te encontrarás 490 con esto. Y nos despedimos con Magdalena Chovankova, una pedazo de saxofonista checa. Easily in love, bye bye, hasta mañana, a ser felices.